Desde su entrada en este mundo, el pecado ha constituido un enemigo que nos ha traído mucha desgracia y dolor. Sin embargo, llegará un momento en el que sea erradicado por completo y este planeta será purificado en ocasión de la tercera venida de Jesús. Isaías, en su último capítulo, versículos 22 y 23, nos dice que así como los cielos nuevos y la tierra nueva permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. ¡Qué maravillosa esperanza! Gracias por estar con nosotros en este programa de Escuela Sabática Universitaria. Es nuestra última lección de este trimestre y les agradecemos por habernos acompañado a lo largo de estas semanas anteriores. Queremos invitarles para que sigan nuestras transmisiones por internet, escuelasabaticouniversitaria.org, y deseamos de todo corazón que en este estudio podamos glorificar al Señor. Sean todos muy bienvenidos. Amigos, gracias por estar con nosotros en este último programa del trimestre de la Escuela Sabática. Mi nombre es Jorge Cavazos. Ha sido un privilegio durante 12 semanas consecutivas poderles traer este repaso de lección junto con mi compañera Sandy. Y en esta ocasión estamos también contentos y un poco tristes, debemos decir, porque se ha acabado el estudio de nuestro Señor Jesucristo en este trimestre, tal cual lo presentó la lección. Y pues para cerrar con broche de oro estos estudios semanales, hemos invitado a tres compañeros de aquí de la Universidad de Montemorelos para que compartan sus opiniones al respecto. Quiero permitirles que ellos se presenten. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Sonia Martínez, egresada de la Universidad de Montemorelos de la carrera de Psicología Clínica y actualmente laborando para el Hospital La Carlota. Gracias, Sonia. Bienvenida. Gracias. Adelante. Hola, mi nombre es Ana Isabel Rodríguez. Estudio la licenciatura en Educación Primaria y soy de Allende, Nuevo León. Gracias. Anita, bienvenida. Soy el doctor José Enrique Maldonado Castillo. Egresado también de la Escuela de Medicina y también laboro en el Hospital La Carlota. Bienvenido a Cheo entre amigos. Claro. Sonia y Anita, gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar un momento de estudio, pero no podemos hacerlo si no pedimos la bendición de Dios. ¿Quieres dirigirnos, Cheo, por favor? Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de la vida, el poder estar aquí para poder escudriñar tu palabra, poder entenderla y que tu bendición esté aquí con nosotros. Bendícenos, cuídanos, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Como comentaba hace un momento, ya pasaron 12 semanas increíbles, el trimestre se nos ha ido así como agua entre las manos, pero llegamos al tema, yo creo que pues por algo fue la última lección, porque va a ser el último acontecimiento que va a suceder en la historia de este planeta. La creación otra vez. Vamos a ver cuál fue el texto de la semana. Isabel, ¿quieres compartirlo con nosotros? Claro, 3:13. Segunda de Pedro, 3:13. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gracias. El título es La creación otra vez. Y esas últimas palabras, otra vez, pues hacen la diferencia. Porque hace unas semanas vimos la creación, cómo Dios creó el mundo en 6 días, etc. Pero esta vez vemos la recreación. ¿Qué entienden ustedes por tan solo el título de la lección de esta semana? La creación otra vez. ¿Qué se les viene a la mente o con qué lo asocian? Pues, maestra, la creación, pues ya tuvimos lo que es la creación. Pero ahora es otra vez, quiere decir que va a haber otra creación. Dios nos tiene preparados para ser transformados cuando Él venga por segunda vez. Y entonces es ahí cuando va a venir otra creación, porque Él va a hacer cosas nuevas con nosotros. Entonces, ¿tú crees, Enrique, tú crees que fue la segunda creación que Dios va a hacer es continuación de la primera? Es como si en la primera le haya puesto continuará o algo así, y después viene la segunda parte, ¿o es una modificación? Yo creo que el plan original pues era el ser humano perfecto sin mancha, ¿no? Y por consiguiente el proceso pues a través del surgimiento de la maldad, del pecado, ¿no? Y de nuestro enemigo, pues yo creo que Dios tuvo que hacer, como dices tú, una modificación. Algo tuvo que él prever o proveer de alguna forma para esa circunstancia, esa nueva experiencia que el ser humano se estaba presentando, en el caso de tener que sentir miedo, tener que sentir dolor, tener tristeza, tener que llorar, toda la sensibilidad que uno no puede tener. Entonces Dios hizo la provisión para eso. Exacto. ¿Qué tiene Sonia por el tema de la recreación? Bueno, a mí la palabra otra vez me lleva a pensar que va a haber un nuevo comienzo, que no solamente vamos a estar en el final, y el final va a ser ahí, el punto y ya, sino que el hecho de que diga la creación otra vez me lleva a pensar que va a haber un comienzo, otra vez, vamos a regresar y vamos a volver a empezar. Esa idea me transmite como una esperanza de, no se va a acabar todo hasta ahí, o sea, hay algo más, un inicio. Sí, como que, bueno, ciertamente el plan era este, sucedió esto, el pecado no tomó por sorpresa a Dios, ya estaba el plan de salvación establecido, eso lo dice Pedro en su primera epístola. Pero bueno, a raíz de las consecuencias del pecado, Dios tiene la provisión de recrearnos otra vez y darnos ese mismo comienzo que nos dio al principio, ¿verdad? Cuando todo era perfecto, ¿se imaginan la perfección del Edén? Una nueva oportunidad. Un clima agradable, fresco, no sé, al que le gusta caliente dirá caliente, al que le gusta frío dirá que frío, yo no sé, pero un clima perfecto, paisajes perfectos, todo perfecto, así era en un principio. ¿Así será otra vez, Sonia, lo que está diciendo? ¿Una recreación? Una nueva esperanza, sí, algo que te da un sentido de vida, o sea, no solamente hablamos del final y ya se acaba la destrucción, se acaba el pecado, sino hablamos de un nuevo comienzo. Qué impresionante. O sea, todo esto de la nueva creación es una promesa de Dios. Pablo escribe cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente de las personas a las que Dios ha preparado. O sea, cosas... ¿Qué es lo más espléndido que has visto, Enrique, en tu vida? No sé... Si alguna vez has viajado a algún lugar o has visto algo que te ha impactado tanto. Algo que impactó y pues relacionado a lo que me desarrollo como médico, ver la perfección del cuerpo. Cada célula, cada átomo, cada estructura que uno y el ser humano descubre día con día, piensa uno de que esto no pudo existir por la generación espontánea. Tuvo que haber, y si lo vemos científicamente, tuvo que haber un diseño inteligente, así como tú dijiste. Alguien que con pincel, con una exactitud más que perfecta, no por decir la perfección, lo mejor. O sea, si tú te das cuenta, célula con célula, funciones, sistemas, órganos, etcétera. Muchísimas cosas que una no sustituye a la otra. Por más que pueda haber. Y que si no existe esa, por consiguiente, no va a funcionar adecuadamente. Y se maravillan con un cuerpo ya degradado por muchos años de pecado. Imagínate ¿Cómo era, no? De haberlo visto en un principio. Ana, ¿qué es lo que has presenciado o visto que más te ha impresionado alguna vez en tu vida? Pues... ¿Algún viaje que hayas hecho? ¿Alguna experiencia? Sí, no sé, ir a Six Flags o algo así. Pues sí, a veces... Bueno, a veces pienso que veo el cielo y hay algunos atardeceres o amaneceres, así que digo yo, wow, qué hermoso. Espléndido. Y digo, eso no es nada a comparación de lo que Dios nos tiene prometido en el cielo, de lo que va a ser. Digo, si esto para mí es hermoso, ¿qué ir a ver allá? Que dice que nuestra mente no lo puede imaginar. ¿No lo puedes imaginar? No me imagino la hermosura, ya quisiera estar allá. Sonia, cuéntanos. Bueno, yo creo que de las cosas más maravillosas que he visto ha sido paisajes. Soy del sur, así que veo mucha naturaleza, mucha diversidad de plantas, animales, agua, una combinación hermosa de naturaleza. Pero cuando veo eso tan hermoso y pensar en que no tiene ni tal vez un punto de comparación con lo que nos espera, o bueno, con lo que se hizo al principio y con lo que nos espera en este nuevo comienzo, en este inicio de otra vez. Entonces, no, pues me quedo impactada. Realmente no sabemos cómo va a ser, pero sin duda nos va a emocionar haber podido llegar hasta ahí. Dice, todos tenemos aquí algo en común, o sea, nos maravillamos en eso que vimos o donde estuvimos, pero reconocemos que eso no se va a comparar. Exacto. Con lo que nos espera. Ahora, ¿Cómo esta esperanza, cómo esta promesa de Dios que Él dijo que todo sería hecho nuevo, por qué esto es tan crucial para nosotros? ¿Por qué nos aferramos tanto a la recreación del mundo? ¿Qué implicaría si no tuviéramos esta promesa, Sonia, Enrique o Ana? ¿Cómo nos sentiríamos? Pues bueno, eso nos sirve para tener una esperanza y vivir felices. Vivir con eso de que, ay, yo sé que algún día Dios va a venir y pues me voy a ir al cielo. Uh-huh. Y si no tuviéramos esa esperanza, nuestra vida fuera pues triste, de que voy a vivir, después me voy a morir y ya, se termina mi vida. Porque ciertamente la vida, la ciencia lo explica como un ciclo. Claro, claro. Naces, creces, te reproduces y bye, se acabó. Pero, ¿qué te motiva a ti a creer que hay algo más, Eliseo? Pues yo creo que... Eliseo, Enrique. Yo creo que es un concepto muy claro. La diferencia en el conocer que hay algo más allá de la muerte, ¿no? Y que mismo Jesucristo lo demostró, ¿no? Al resucitar después de 3 días y poder decir, hay vida, hay salvación. La muerte no es todo. No lo es todo, ¿no? Entonces, es el fin. Ahí debemos de, yo creo que mantener nuestra esperanza de que la muerte es, como lo menciona, es un sueño, es algo que solamente se queda, y lo menciona la lección, el polvo, y regresas al polvo, ahí vas a estar, y cuando venga el Señor Jesucristo, todo ojo le verá, y todo vamos a estar enfrente de Él. Todo va a ser hecho nuevo, sí. Ciertamente yo creo que una persona, un ser humano, sin motivación, ¿a dónde llegas? ¿No? O sea, sin esa chispa que te mueve a hacer algo. Por ejemplo, a tus niños en la escuela, ¿cómo los motivas para que lleguen temprano, para que traigan su tarea? Sí. Lo que más les motiva son de que, no sé, voy a poner un juego en la mañana. Y entonces llegan emocionados de que ¿cuál va a ser el juego? La sorpresa, todo el mundo. Así como me motivaba mi maestra para cumplir bien mi tarea, con sellitos. Sí. Sellito de un pajarito, es que lo hiciste bien. De una abejita, más o menos. De un cochinito, es que lo hiciste mal. Yo no quiero cochinitos, yo quiero pajaritos, ¿no? Sí. ¿Cómo motivas a tus pacientes, Enrique, para que lleven un buen estilo de vida? De alguna forma también uno tiene que ser muy, muy, muy preciso cuando uno más en ese aspecto, porque uno maneja una circunstancia muy, muy difícil en el paciente, viene con alguna dolencia, con el dolor, viene sufriendo de alguna forma. Físicamente a lo mejor a veces también se mezcla algo como psicológico, pero pues uno maneja más lo físico y siempre el dolor genera ese movimiento de la mente, está razonando por qué me ha pasado esto, por qué estoy en esta circunstancia. En ese momento, cuando uno está con el paciente, pues uno trata de dar precisamente esperanza, trata de dar ánimo. Mira, tómate este tratamiento, esto te va a mejorar, esto va a aliviar tu dolor físico. Pero ahí es donde uno puede hacer la diferencia y decirle, ese dolor físico se te podrá quitar. Pero hay algo más allá del dolor físico, que es algo que uno, yo pienso que le debe de brindar a esa persona. Y hay esperanza, hay algo más. Tu dolor, tu estrés, tu preocupación, tu depresión, tu ansiedad, está generada por algo más. Entonces, eso yo siento que a veces es donde uno tiene que llegar a veces con el paciente, en hacerlo ver, dice, ¿sabes qué? Tu molestia puede ser una gripe, puede ser un pero realmente mal. El centro es otra cosa. Sonia, muy rápidamente, ¿cómo motivas a tus pacientes? Yo creo que usando una de las estrategias que mencionó Liceo, más bien, pues la idea de algo mejor, de que te espera algo mejor, que la situación en la que estás ahorita no es el final de tu vida, sino compartirles, hacerles sentir de una u otra forma que va a haber algo mejor, una esperanza. Y usamos varias técnicas para eso. Hay una técnica que se llama imaginación guiada. Los hacemos... recorrer todo lo que podría ser después, o sea, lo que quisiéramos que él, por ejemplo, para manejar el estrés, que él esté en un lugar tranquilo donde le gustaría estar, cómo le gustaría que escuche el agua, que escuche las plantas, los pájaros, tal manera que esa vivencia, de alguna forma, que su mente crea, le comparta un sentido de... Hay algo que me espera que probablemente si me pongo a trabajar en eso puedo lograr. Claro, actualmente ya haces algo. Vamos a ir a una pausa enseguida vamos a regresar con tu comentario. Amigos, enseguida volvemos. Piensen un poquito en estas técnicas de motivación para poder llevar a las personas a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Enseguida regresamos. Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Escuela Sabática Universitaria. Nos fuimos a un corte. Estamos hablando un poquito acerca del tema de la recreación. Y bueno, Cheo, ibas a comentar algo al respecto. Sí, comentando lo que aquí la compañera ¿Sonía? Mencionaba acerca de pues del la focalización de ciertas cosas. La mente es un órgano muy, muy importante. Desde la área médica en cuestión a las terapias psiquiátricas y todo eso, pues se pueden suprimir muchos como dolor y sensaciones. Entonces, el brindarle esa ayuda al paciente de esa motivación, esa motivación o esa emoción, pues obviamente el paciente cambia, se va realmente sanado, no nada más físicamente, sino hasta en el área mental, en el área emocional. Y ahora, hablábamos de motivación porque nuestra mayor motivación como cristianos es estar del lado de Jesús. Pablo lo dijo, 2 Timoteo 4:7-8, que al final de la carrera nos espera una corona de la vida eterna. Y el mayor premio es estar con Jesús. Yo creo que esa debe ser nuestra mayor motivación. Algunos dicen, ¿por qué quieres ir al cielo? Ah, para estar con los animales, para jugar, para no, espérate, para estar con Jesús, Sonia. Claro, y la motivación está muy relacionada con la esperanza. No podemos separar la motivación de la esperanza, porque realmente la esperanza de vivir algo mejor de lo que realmente tienes y la esperanza de que este dolor y sufrimiento termine y que vas a encontrar algo mejor más adelante, te motiva entonces a continuar, a esperar, a mantenerte en la lucha, ¿no? De alguna forma. Entonces, la motivación por sí sola no podría ser, tiene que ir relacionada o muy de la mano con la fe y la esperanza. Como dijo Pablo, la fe, esperanza y amor. Yo tengo un versículo, mi versículo preferido, me lo aprendí cuando tenía, estaba en primarios, tenía como, ¿qué? Era 10 años, ¿no? 10, 11 años. Más o menos. Y es mi cita preferida y me gusta. Y a veces lo he aplicado, es Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo presto. Yo vengo pronto. Vengo pronto, ajá, y mi galardón conmigo, o sea, para todo lo que... Para recompensar a cada uno según sus obras. Yo creo que ese versículo debiera ser el preferido de todos, porque habla de la esperanza de que Jesús pronto viene. Maestra, ya se cuenta algo, Sonia. Y también, juntamente con el versículo que mencionaba Cheo, Apocalipsis 21:4. Claro, en ese mismo tenor, ¿verdad? Claro. Dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, ¿a qué se referirá la expresión las primeras cosas? ¿Se referirá a la creación y que ahora viene una nueva creación? Porque aquí Juan está viendo descender la nueva Jerusalén, o sea, eso es después del milenio, acaba el milenio, viene la santa ciudad, desciende, y entonces es la purificación de este mundo. Y las primeras cosas pasaron. O sea, ya, el pecado se acabó, ya estamos redimidos, ya estamos totalmente listos para pasar una eternidad con Jesús. Claro. Ahora, miren, son dos cosas, ¿no? La doctrina de la creación, y no sé si llamarlo doctrina, pero voy a llamarlo así, la doctrina de la recreación. Son dos, digamos, elementos complementarios. Pero ¿de qué manera estas dos doctrinas nos revelan el carácter de Dios? ¿De qué manera? Pues primero, yo pienso que primero nos revela su amor y su misericordia, ¿no? Sobre todo, primero la creación, pues un acto de amor sublime para con nosotros, de darnos y proveernos de todo lo que necesitamos, incluso nuestro propio cuerpo, las funciones, como mencionaba el doctor. Y la recreación, un acto de amor que obviamente con un envuelto ahí en misericordia, ¿no? De tal forma que nos permite regresar a Él y volver a regresar a su imagen, a su perfección, a su primera intención de habernos... Qué privilegio, ¿no? Recuperar lo que perdimos. Exacto. Porque a veces perdemos algo y soñamos el día en que lo podamos recuperar. ¿O a quién no le ha pasado? Que pierdes un iPhone, por ejemplo. No. Sueñas con recuperarlo. Bueno, perdimos nosotros nuestra perfección original, pero la podemos recuperar por y a través de Jesús. Y es tanto el amor de Dios que nos da una segunda oportunidad para y nos transforma para ser otra vez esos seres perfectos que Él siempre quiso que fuéramos. Pero yo creo que hay que mantener en mente, en el sentido del comentario que dijiste, que no podemos hacerlo por nosotros mismos. O sea, esa, aún esa rendición a Dios no proviene de nosotros. Es influencia del Espíritu Santo. Claro. Bien, fíjense, muchos pensamos, voy a decirlo así porque también lo he pensado alguna vez. Decimos, cuando Jesús venga, voy a dejar de pecar. O cuando ya esté en el cielo, voy a comenzar a tener una relación con Dios. Pero espérate, o sea, se va a dar a su tiempo, pero eso debe comenzar hoy, aquí. ¿De qué maneras prácticas, amigos, podemos nosotros comenzar a experimentar una relación íntima con Jesús hoy, aún antes de que esa recreación suceda? ¿De qué formas? ¿Qué podemos hacer para acercarnos más a Dios? Pues yo creo que primero, mantenernos en constante comunión con Dios, en comunicación. Quiero aclarar algo. Te miro a ti, pero eso no excluye a ellos dos de contestar también. O sea, claro, pueden ustedes en cualquier momento dar su respuesta. A ver, señora, la vas. Bueno, yo pienso que la comunión con Dios, la comunicación por medio de la oración, por medio del estudio de la Biblia, es la manera en que nos mantenemos en contacto. Es como un amigo, cuando se va lejos, tú tienes esperanza de verlo y quieres verlo de nuevo, pero mientras tanto, mientras no puedes tenerlo cerca, mientras no puedes verlo o estar junto a él, pues, ¿qué haces? Buscas la manera de no perder el contacto, de mantenerte ahí en comunicación. Y hoy es muy fácil. Le mandas un inbox. Muchas formas. Yo creo que ya no se ocupan ni un WhatsApp ni las cartas como antes se utilizaban, ¿vale? Las cartas, ¿vale? En el iMessage ahí lo pones y pum, rápido, ¿no? Y mantienes esa comunicación. La oración, que es lo más importante. Claro. Mantener siempre la oración, como dices. Claro, y ahora que lo dices, me llama la atención. Puedes buscar, Cheo, ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos todos, por favor, haciendo referencia precisamente a esto de la oración. Primera Tesalonicenses, perdón, capítulo 5, versículo 17. Yo creo que es el de los versículos más cortos de la Biblia. Primera Tesalonicenses 5, 17. ¿Lo tiene? ¿Lo puedes compartir con nosotros? 5, 17. 17. ¿Primera? Primera Tesalonicenses 5, 17. Luego nosotros, los que vivimos. 5, 17. No 4, 17. Maestro, ¿lo tienes? Compártelo. Sí. Orad sin cesar. Así de fácil. Hablando de oración. Uh-huh. Pero ¿qué tal si viésemos la oración más que como comunicación? No. Como comunión. Eso es una gran diferencia, ¿no es así? Porque orar sin cesar no se refiere a estar todo el tiempo de rodillas orando. Claro. No, espérate, o sea, ten comunión con Dios. Al final de cuentas, eso es lo que es la oración. Y yo creo ahí, considero, y yo una vez lo leí, lo confirmé con un sermón de un pastor que mencionaba acerca de la voluntad, la disposición. Si tu voluntad y tu disposición lo pones a los pies de Jesucristo, pues todo tu entorno, todo va girando. Todo va a girar alrededor. Porque incluso uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede demostrar muchas cosas o aparentar muchas cosas, pero si tu voluntad no se presenta, como dice una parte de la Biblia, vivo, puro y santo, uh-huh, a los pies de Jesucristo, pues a fin de cuentas no vas a anhelar esa esperanza que es estar con Jesucristo en el cielo, ¿no? Y me gustaba lo que mencionabas respecto a la comunión. Creo que necesitamos que sea menos teórica, sino que sea más vivencial, más de experiencia personal con Dios y menos, sí, más práctica, exactamente. Hemos hablado mucho de la oración, el estudio de la Biblia, de una manera muy formal, muy, no sé, ortodoxa de alguna manera. Y es bueno, no, nadie ha dicho que no, pero tal vez darle un toque un poquito más de experiencia diaria, más práctica, más a cada segundo, que no te tengas que esperar para que llegue la noche y puedas agarrar tu Biblia, sino que durante el día puedas estar meditando en algún versículo, platicando con Dios en tu mente, mientras vas caminando, mientras haces algo, mientras tienes que tomar una decisión, algo más vivencial. Si sabemos que Dios está en todas partes, no necesitamos esperarnos hasta llegar a la iglesia. Exacto. Para poder platicar con Exacto. Él, ¿no? Tenemos que sentir y vivir como si lo tuviéramos junto a nosotros. Y aunado a esto, permítame agregar a la oración y al estudio de la Biblia, el compartir. Siempre te llena de gozo compartir lo que Jesús ha hecho contigo. Y ese mismo gozo que sientes al compartir lo que Dios ha hecho contigo, es una probadita del gozo que tendremos en la tierra nueva, ¿no? Cuando estemos adorando al Señor por toda la eternidad. Muchachos, estamos llegando ya a la recta final de este estudio. Quisiera, pues, pedirles que tuviésemos algunos comentarios finales. Estamos despidiendo un trimestre, el primer trimestre del 2013. Si tienen algún mensaje a nuestros compañeros jóvenes que nos ven o algunas palabras finales, yo creo que podremos aprovechar para hacerlo. Maestra, ¿quieres concluir? Bueno, pues hablando de este tema, de la esperanza, pues hay que tener el firme pensamiento de que Jesús va a venir. Amén. Y que tenemos que tener esa esperanza de que vamos a irnos con Él y vamos a ver ese cielo maravilloso que Él nos tiene prometido. Y cuando dijo Pedro, todas las cosas acaben y el pecado sea erradicado, veremos un cielo nuevo y una tierra nueva donde muera la justicia. ¿Echero? Claro, la esperanza viva y en nuestro corazón debe de estar latiendo, así como es. Constantemente, ¿no? Y algo muy importante que me gustó que comentaste, el compartir, el decirle a alguien que vemos, como dices tú, normalmente algo muy protocolario, en nuestro trabajo, en la casa, con familia, a lo mejor tenemos familia que no es de la iglesia, que no comparte, o algún, la esperanza, después decirle, ¿no? Hey, mira, no nada más termina la vida ahí, ¿no? Sonia, breve, un comentario final. Pues yo creo que solo resta decir, perseveremos para que podamos llegar a estar con Cristo. Qué buen resumen. Amigos, de esta manera terminamos. Gracias por acompañarnos a lo largo de todo este trimestre. Ha sido de mucha bendición. No se despeguen de nosotros, escuelasabaticouniversitaria.org. Viene un nuevo trimestre con un nuevo estudio y nos encantaría que siguiesen nuestros videos. Nos despedimos de esta manera. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.